pero fiel con nosotros. La medida de amor, Señor, la diste tú en la cruz del Calvario. Y también nosotros queremos corresponder, Padre, al amor que tú nos das y darte lo mejor de nuestra vida, Señor. Quizás no es mucho lo que podamos ofrecerte, Padre, pero sí queremos oír aquellas palabras: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos a que lo que podemos dar lo demos realmente, Señor, con alegría, con sencillez. Que podamos, Señor, no solo empujar a otros y nosotros no hacer nada, sino, Dios, que podamos ser participantes de la obra eterna, Señor, acá en la tierra. Que nos ayudes, por favor, a que podamos, Señor, dejar un legado en esta tierra, Señor, que ciertamente es perecedero, Señor, porque solo tu palabra va a permanecer, pero que nuestro ejemplo, Señor, pueda ayudar a muchos allá hasta encontrarte y a vivir de la mejor manera. Úsanos a todos y que esta sea una tarde de bendición, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Los niños creo que van a su clase, hermanos. Esta tarde, mientras usted y yo abrimos nuestra Biblia en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Queremos agradecerles, hermanos, a los jóvenes, a nuestros hermanos que nos echaron la mano el día de ayer con el cumpleaños del niño. Gracias, hermanos, porque nos bendice también, nos da esas muestras de cariño, hermanos, y gracias por todo. Dios se los va a recompensar, ¿verdad? Gracias por también por lo que hicieron. Ha sido, hermanos, una bendición para nosotros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Pensando, hermanos, en algunas cosas, creo yo, hermanos, que una iglesia puede crecer en muchas cosas, pero si no crece en amor, entonces, dice Pablo, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que resbala. Podemos construir edificios hermosos, podemos tener las mejores bancas, podemos tener el piso más bonito, podemos tener el mejor encielado, podemos tener el mejor sonido y los mejores músicos, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Amén. Y debemos enfrascarnos, hermanos, en vivir de acuerdo a las normas del Señor, de acuerdo, hermanos, a lo que el Señor nos dice en su santa palabra. Capítulo 13, versículos 34 y 35. Tomo en primer lugar, hermanos, esta parte de la palabra del Señor porque nos lleva a creerla, a vivirla y a poder, hermanos, hacerla. Dice la Biblia así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con nosotros. Hermanos, solo este lado, los dos versículos, vamos a ver, 1, 2, 3. Hacemos ayunos, hacemos convivios, celebramos cumpleaños, celebramos, hermanos, divorcios, no, hermanos. Celebramos cosas, ¿verdad, hermanos? Alegrías y todas esas cosas que hacemos, hermanos, juntos. Pero algunas veces las hacemos sin amor. Algunas veces las hacemos, hermanos, sin una razón realmente de ser. Y todas aquellas cosas que hacemos con iglesia y que no van hechas con amor, no glorifican al Señor. No nos edifican, hermanos, sino lleva fruto que abunde, hermanos, más allá de nuestra cuenta. Y las iglesias hoy en día, hermanos, entonces si hemos perdido muchos de nosotros el amor, nos volvemos, hermanos, como fariseos entonces. Y lejos de amar, nos comenzamos a criticar los unos a los otros. Porque no hemos aprendido, hermanos, a amarnos. Y estamos viviendo una religión, una religiosidad. Estamos viviendo no una espiritualidad, sino, hermanos, una religiosidad. Como aquel que va, hermanos, a la misa, como aquel que va, hermanos, a las cosas, que así como entra también, hermanos, sale y no cambia, hermanos, nada a su vida. Porque no hemos aprendido a amarnos los unos, hermanos, a los otros. Nuestro ambiente, hermanos, en el nombre del Señor, tiene que ser un ambiente santo y tiene que ser un ambiente sincero delante de Dios. Y junto con nuestros hermanos, para tener una iglesia que realmente esté bendecida y que sea una iglesia de bendición. Amén. Si queremos ser una iglesia bendecida por el Señor, tenemos que comenzar amándonos unos a otros, como Jesús nos ha amado. La medida del amor, hermanos, no es la medida que yo pienso que así es. La medida del amor es al grado como hizo Jesús, poner la vida unos por otros. Pero, ¿por qué amarnos unos a otros? ¿Por qué, hermanos, nos vamos a amar unos a otros? Tres razones, hermanos, encuentro yo en estos versículos. Y la primera dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, versículo 34, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también se amen ustedes unos a otros. ¿Por qué yo tengo que amar? ¿Por qué tengo que amar a otro? ¿Por qué tengo que amar? Y hay otra parte que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos amamos nosotros, hermano? ¿Compra usted lo peor para usted, hermano? No, nos amamos, ¿o no? ¿Verdad? Ahí andamos consintiendo los hermanos de muchas cosas. Pero la primera razón importante, hermano, ¿por qué tenemos que amarnos unos a otros? Es porque es un mandamiento de quién, hermanos. Es un mandamiento del Señor. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Y los mandamientos del Señor no se cuestionan. Los mandamientos del Señor no se razonan. Los mandamientos del Señor, hermanos, no se dudan. Los mandamientos del Señor que hay que hacer, los hermanos, se cumplen. Porque son ordenanzas del Señor. Y si el Señor dijo, así es, y así tiene que hacerse. En primer lugar, hermanos, cuando pensamos que es un mandamiento, realmente es una orden del Señor. Amén. Es una orden que les ha dado. Y una orden, hermanos, no hay que contradecirla. Se puede contradecir al hombre, pero jamás una orden se le puede contradecir al Señor. Jamás una orden se le puede contradecir al Señor, hermanos. Cuando pensamos en esto, Jesús conocía a todos sus discípulos, ¿o no? ¿A quién le están diciendo estas palabras? A los discípulos. ¿Cuántos eran, hermanos? Eran 12, y allí también estaba Judas. ¿Levanten la mano a los Judas? No, hermano, ¿verdad? Pero allí estaba Judas. Y el Señor les dice, hermanos, estas palabras a ellos. Ya les había hablado de la traición, hermanos, acababa de hablar de Judas. Pero el Señor mismo dice, un mandamiento nuevo son, que se amen unos a otros como yo os he amado. Pero Judas no quería ese amor, hermano. Judas dijo, yo quiero vivir amando las piezas de plata. Y por lo que vendió a Jesús era el precio de lo que costaba un esclavo, hermano. ¿Cuántas piezas de plata es? 30. Eso costaba un esclavo. Es decir, que vendió a Jesucristo como qué, hermano. Como un esclavo. Jesús conocía el temperamento de cada uno de sus discípulos. Sabía cómo era Pedro de arrebatado. Sabía cómo era, hermano, Juan, y un poquito, ¿verdad?, amoroso, quizás hasta cohibido por momentos. Sabía cómo eran los hijos del trueno, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo les puso el Señor? Boanerges. Porque se encendían rápidamente y le habían dicho, Señor, ¿quieres que oremos para que consumas con fuego todas estas cosas? Y el Señor les dijo, no es así. El Señor sabía cómo era Tomás también, cómo era Felipe, cómo era cada uno, hermano, de sus discípulos. Sabía, hermano, las debilidades de cada uno, sabía las fortalezas de cada uno, sabía que alguno lo iba a negar, sabía que se iban a espantar de él, sabía que se iban a correr un momento y que iban a dudar incluso de sus palabras, pero aún así el Señor que los amó. Amén. Los amó y los amó hasta la muerte, hermano. Y eso no es cualquier tipo de amor. ¿Podemos poner la vida nosotros por alguien que no sea nuestra familia? Tal vez por un hermano, tal vez, hermano, por un padre, por un hijo. Pero ya por un primo hermano, ¿pondría usted la vida, hermano? A ver, hermano, tendríamos que ver, ¿verdad? A la hora de la hora. Jesús no buscó perfección en sus discípulos. Amén. Eran pecadores. Quizás hablaban, hermanos, de la manera más sencilla, el trabajo más sencillo. De seguro cuando los encontró Pedro y los demás olían a qué, hermanos, a pecado, a soleados, hermanos, ¿verdad? Requemados. Pero el Señor no buscó perfección en ninguno de ellos. El Señor supo usar lo que cada uno tenía, porque los amó, amén. Supo apreciar lo que podía ser, hermanos, ellos, lo que podían ser ellos en las manos del Señor. Tenemos que amar al Señor y no cuestionarle, amén. Tenemos que aprender a amar al Señor, pero también a nuestro prójimo y no cuestionar al Señor. Si es un mandamiento, también el Señor nos dio poder para hacerlo. El Señor nos capacitó para poder amar, amén. Es fácil amar, hermanos, a aquellos que nos aman, pero hermanos, si amamos a los que nos aman, dice el Señor, ¿qué mérito tiene eso? Si usted ama a los que lo quieren, eso no es, hasta el mundo lo hace, hermano, hasta la gente mala lo hace, hasta los mafiosos aman a sus hijos, ¿o no? Aún hasta el criminal más grande ama a quién, hermano, ama a sus hijos. Pero si nosotros amamos a los que nos aman, dijo Jesucristo, ¿qué mérito tiene? Amar a los amigos es fácil. Amar a la familia es fácil. Amar al que nos ha ofendido. Allí ya entra, hermanos, la cuestión del ego, entra la cuestión del orgullo, o entra lo que realmente Dios quiere que seamos, nuevas criaturas en el Señor. Forjados a la imagen y semejanza de Él, aprendiéndonos a amar así como Cristo nos amó. ¿Y usted cree que nosotros éramos grandes cheros del Señor, hermanos? Éramos, ¿qué dice Pablo, hermanos? Enemigos de Dios. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿por qué? San Juan 3:16 dice que de tal manera que amó Dios al mundo. Que a pesar, hermanos, de las cosas, de la condenación que se merecía, en su misericordia Dios envió a su Hijo por amor a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si el Señor hubiera pensado como nosotros, este montón de malvados que van a ser, que va a venir y que ya los conozco, pero que no han nacido, mejor los consumimos de una vez. Pero el Señor nos dio oportunidad por amor. Amén. El Señor nos dio oportunidad por amor. Y si es un mandamiento de Dios, entonces, si no lo hacemos, hermano, ¿qué pasa? Si no lo queremos hacer, pecamos. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Amén? Es un mandamiento de Dios. Y es algo que Dios dijo, tiene que ser así. Si no lo hacemos, entonces pecamos. No por omisión, pecamos por rebelión. Porque el Señor ya dijo que tenemos que amarnos unos a otros. ¿Por qué amarnos entonces? Porque es un mandamiento de quién, hermanos. Es un mandamiento del Señor. Segunda cosa, hermanos, yo quiero que veamos esta tarde en la segunda parte de este versículo, que también os amé, y dice antes de eso, como yo os he amado. ¿Qué hace el Señor entonces, hermanos? Cristo Jesús nos dio ejemplo de amor. Aquí no me voy a poner a yo de ejemplo, hermano, ni ninguno de nosotros quizás como ejemplo, porque no hemos amado como el Señor nos ama. Pero el ejemplo por excelencia de amor, la medida de amor que nos pide la palabra del Señor, ¿es quién, hermano? Es Jesucristo. No nos miramos por nuestros hechos grandiosos, porque todo lo grandioso que nosotros hacemos queda como lo más bajo ante la presencia del Señor y ante lo que Dios es. ¿Por qué tenemos que amarnos? Porque Jesús nos dio ejemplo, hermano. ¿Cómo así? Yo creo que veamos tres cosas en este puntito, hermano. La primera es que el Señor amó hasta el extremo de poner su, ¿qué, hermano? Su vida por nosotros. ¿Y usted cree que eso es poco, hermano? Valorar antes la vida de otro que la, ¿qué? Que la mía. Preferir yo morir, sacrificarme, el dolor, la angustia y todas aquellas cosas por otro. Lo primero que nos dicen, vosotros juntos no lo hagas. Pero en la medida del amor de Dios, la Biblia dice, sí tenés que, ¿qué? Que hacerlo. Pero lo triste es que hoy en día, hermanos, en nuestras iglesias, ni las malas miradas soportamos. Y a la primera mala mirada, ¿qué hacemos, hermano? Yo no quiero trabajar en el ministerio. Yo no quiero ir, hermano. Yo no quiero estar en esa clase. Yo no quiero estar en la qué. Cualquier malentendido nos da carrera. Cualquier hermano problema, cualquier situación nos da carrera. No, pero nos gusta señalar los pecados de otro, ¿verdad, hermano? ¿O no? ¿Cómo sabe el fariseo, hermano? Si es publicano. El publicano tirado, no osaba ni siquiera alzar la vista hacia el cielo. Pero el fariseo, ¿qué decía? Yo diezmo, yo oro, yo canto, yo danzo como David. Ajá. Y voy a todos los cultos, ayuno tantas veces a la semana, doy el tiempo de todo lo que van. Y es infeliz, Señor. ¿Sabe qué es la falta de amor? Porque el fariseo se le estaba picando de religioso con todas sus bellezas, que hoy hubiéramos dicho hermanazo fariseo, ¿verdad? ¿Y sabe por qué señalamos? ¿Y sabe por qué le sacamos los valles a otros? Porque nos falta que, hermano, nos falta amor. Porque no tratamos con misericordia. Y créanme, hermano, que así como usted trata, así también Dios no nos va a tratar. Si usted no trata con misericordia, también así le va a venir. La factura siempre me llega, y con IVA, hermano, ¿verdad? A veces, hermano, nos gusta sacar, ¿verdad? Y que otros no son perfectos, pero miremos a nosotros mismos, no somos perfectos. Estamos llenos de errores, llenos de maldades, fallamos. Y cuando criticamos, hermanos, debemos de pensar nosotros mismos que así como yo estoy haciendo, así mismo me va a tocar a mí. Y aquellos que somos más despiadados para criticar, así despiadadamente nos va a tocar también. Ustedes saben, hermanos, que cualquier cosa que aquí haya pasado, quizás que no ha tenido los directores y algo, ningún director se puede quejar que yo le he dicho algo. Mi predicador. Y cuando hemos corregido, mi afán es corregir, sí, pero ustedes pueden decir que a nadie hemos corregido con un espíritu de qué? De destrucción. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no quema. Y no sacrificas. Algunas veces, hermano, nos gusta sacar las imperfecciones de otros, pero cuando miramos las de otros, miramos las nuestras también antes. Y mirémoslas con amor también. Porque puede ser que aquel al que yo estoy criticando, que aquel al que estoy señalando, después él me esté a mí, ¿qué, hermano? La segunda cosa que yo encuentro en esta situación, hermanos, aquí, es que Jesús nos amó hasta el extremo, hermanos, de pedirle al Padre que perdonara a sus enemigos. ¿O no le dijo a Jesucristo, Padre, perdónalos, porque no saben qué, lo que hacen? Señor, te pido que los consumas, porque cómo me critican, quebrarle las patas, quitarle el trabajo. Señor, usa tu venganza ahora. El amor es más. Y está bueno lo que me pasó a fulanito porque se lo merece. Jesucristo pidiéndole al Padre, perdónanos, porque no saben qué, lo que hacen. Y muchas veces también nosotros no sabemos lo que hacemos. Porque muchos decían de Jesús, si él pudo verse, rescató ciegos, sanó aquellos, resucitó muertos, ¿por qué no sale de allí? Y está bueno que esté Jesús allí, quizás decían algunos. ¿Cuántas veces nuestro dedo se ha levantado y hemos señalado y hemos crucificado aquello con nuestras críticas, con nuestras murmuraciones, con nuestras cosas, y aquel se ha quedado callado, no porque sea adulto, no porque sea dejado, no porque no pueda responder, es porque está esperando en el Señor? Perdona, porque no saben lo que hace. Como nuestra actitud, hermanos, hoy en día, nosotros vivimos resentidos. Y Señor, te pido que a la primera tú no se lo devuelvas. Sentenciamos a la gente, ¿o no? Y yo, Dios me va a decir que Dios te lo va a pagar. Amenazamos. Hijos de Dios, que andamos sentenciando gente y amenazamos, pienso yo que no somos hijos de Dios. Oramos por juicio, pedimos por juicio, pero el juicio debe comenzar en casa primero. Y tenemos, hermano, que pensar que Dios es lento, dice la Biblia. ¿Para qué, hermanos? Para la ira y grande misericordia. Yo quiero que usted piense que por qué Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento delante del Padre? ¿Qué venía después para Jesús? ¿La hora de qué? La hora de la muerte. Y esta es mi apreciación, mi propia apreciación. Jesús se iba también, y Jesús entregaba su vida y se iba sin ningún rencor. Y usted, si se muere hoy, ¿cómo va? Yo, si me muero hoy, ¿cómo voy? Si la vida se nos va ahora, ¿cómo vamos nosotros? Jesús dijo, antes de que el momento de la muerte llegue, yo descargo mi corazón, descargo las cosas, y Jesús nos mostró que no es un Dios resentido. Perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. Jesús mostró la parte amorosa de su corazón. Y me gusta ver porque solo uno de los apóstoles después, de los discípulos después, volvió a repetir las mismas palabras cuando le estaba lloviendo un montón de piedras en sí. Y Esteban dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Pero muchos de nosotros quizás vamos a morir, Dios no lo quiera. ¿Y cómo vamos a morir, hermano? Esperamos que con amigos, ¿verdad, hermano? Y que cuando nos muramos, por lo menos, vaya la familia allá atrás. Pero qué triste ver que el padre, hermano, no entierra y cuánto. Ni bolo, pan, siquiera, mi hermano. Jesús murió perdonando, ¿o no? Y vivió también, ¿qué? Perdonando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Podemos llegar, hermanos, a ese extremo? ¿Podemos llegar, hermanos, a hablar lo que Jesucristo hizo? Y coloco, hermanos, que el Señor llegó al extremo de pedirle al Padre, perdónalo, porque están cometiendo actos que ellos no conocen, no entienden. Y la tercera cosa que encuentro en todo esto, hermanos, dice el Señor, como yo os he amado. Quiero llevarle, hermanos, a Romanos capítulo 12, versículo 9. Porque el amor de Jesús fue sin fingimiento. Amén. Diga que está a su lado, ama sin fingimiento. Hermano, solo en Hollywood se entregan Óscares, hermano. Pero en la iglesia también se deberían entregar, ¿qué? El Óscar. ¿A qué se da el premio Óscar, hermano? ¿Al mejor qué? Al mejor actor. ¿Cuántos actuamos que amamos? ¿Cuántos estamos actuando, hermanos, que amamos? ¡Ay, vamos a Dios, hermano! Pero la hermanita fulana, el hermano fulano, ni pintados. Más tu Óscar, ¿verdad? Al lado de fuera, con los demás. 12:9 de Romanos. ¿Alguien lo encontró? ¿Puede darle lectura fuerte a esa porción? Ahí nomás. Aborrecer lo malo, dice la otra parte. Amén. Pero una de las cosas que dice Pablo en esa primera parte del versículo y del capítulo, hermanos, es que el amor sea. Y cierra la idea con un punto, porque está hablando de varias cosas. El amor sea. Yo puedo fingir que le amo, hermano. ¿O no? Ay, hermanito, hermanita, ¿verdad? Nunca vimos, ¿verdad? Me gusta un pensamiento que leí, dice, aquellos que fueron tus amigos y que ya no lo son, nunca fueron tus amigos. Nosotros a veces somos buenos para qué, hermano. Y recuerde que entre los discípulos había 11 buenos, pero había un medio checo que se andaba allí y decía, Señor, Señor. Y los otros 12 jamás esperaron que Judas traicionara al Señor. Eso sí sabía. No os he elegido yo vosotros y uno de vosotros. ¿Es que le dijo el Señor? ¿El diablo? A ver cuántos diablos habemos acá, hermano. No va a decir que no hay nada. Pero ¿cuántos realmente estamos fingiendo, hermano? Y hablo delante de Dios. Examinémonos esta tarde, hermanos, delante de Dios, delante del Señor. Porque Pablo dice, el amor sea sin fingimiento, es decir, que hay un amor que se finge. ¿Cuántos queremos ser de los que fingen el amor? ¿O cuántos queremos ser de los que aman de verdad? Amén. Quiero llevarle a 1 Timoteo 1:5 también. De este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? Y de buena conciencia y de fe. ¿Qué puede traer la palabra del Señor a nosotros? Un amor sin qué, mis hermanos, de limpia conciencia, nacido del corazón limpio, sin fingimiento. Amén. A veces tenemos limpio el cuerpo, hermano, pero no qué, en el corazón. Andamos bien limpia la ropa, pero no qué, en el corazón. Y quizás suene fuerte lo que voy a decir, hermanos. Jesús no fue actor. Jesús no fue un religioso más. Jesús no fue ningún hipócrita. ¿Será que nosotros nos hemos vuelto actores cristianos? ¿Será que nos habremos vuelto religiosos cristianos? ¿O más aún, me he vuelto un hipócrita cristiano? Y digo, yo amo a Dios, pero mi corazón no está bien con la gente. Y yo digo, yo amo a Dios. Y dice primera de Juan, que alguno dice que ama a Dios, a quien no ha visto. Y no ama. ¿A quién dice más? A quien no ha visto. ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo, ¿cómo dice? El tal es amó sin fingir. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Yo pongo mi vida. ¿Por qué, mis hermanos? Por las ovejas. Soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ah, Jesús, qué bonito tu discurso. No. Después Jesús en la cruz del Calvario mostró que no era un discurso más, que no era una emoción más, que era una realidad. ¿Por qué amarnos entonces, hermanos, los unos a los otros? Porque es un mandamiento del Señor. Pero hermanos, la segunda cosa que hemos visto es porque Cristo nos dio ejemplo de amar. ¿Amén? Cristo nos dio ejemplo de amor. Y la tercera cosa es porque cuando nos amamos unos a otros, refleja que verdaderamente somos discípulos. ¿De quién, hermanos? De Jesucristo. No, es que ser un discípulo, hermano, no es solo andar la Biblia debajo del brazo. Ser un discípulo no es, hermanos, aprenderse que la Biblia tiene 66 libros y no aprender todo el contexto histórico de cada uno, ¿verdad? Y todas las cosas. Ser un discípulo de Jesucristo no es llevar 30 años en la iglesia, 25, 10, 15, 60 años. Porque con amor lo digo, hermano, muchos llevamos mucho tiempo como cristianos, pero no hemos aprendido a amar. Romanos 13 es una cátedra completa, o 1 Corintios 13, ¿verdad?, del amor. Y ahí está la medida, hermano, cómo tenemos que examinarnos también cada uno de nosotros. Pero el verdadero discípulo ama y lo demuestra. Amén. ¿Podemos decir eso, hermano? El verdadero discípulo ama y lo demuestra. ¿Amén? Lo demuestra. No es lo mismo que usted le diga a su esposa, te amo, y nunca le da nada a los demás. Dios, papá, hermano. Yo le digo, te amo, ¿verdad? Llegando a ser un chicle, hermano, ¿verdad? Que sea una conserva de coco, ¿verdad? Es lo mismo que usted le diga, hijo, te amo, ¿verdad? Y que nada, ni un ratito le regale. También el verdadero discípulo de Jesús ama. Pero no solo dice yo los amo. Porque hay uno que sale en televisión que dice que regala mucho, ¿qué, hermano? Mucho amor, será cierto, a ver, ¿verdad, hermano? Quiere decir que si amamos tenemos que demostrar. Amén. Y aquí viene, hermanos, la cuestión quizás donde contrastamos muchos. Y hermanos, dentro de las cosas que vivimos, una religiosidad sin amor. Hoy en día las iglesias nos estamos concentrando más en religiosidad y no vivir juntos. ¿Y en qué, hermanos? En armonía. Allá no estamos criticando, ¿verdad, hermano? ¿Y qué es el ministerio? Es que este otro ministerio, es que aquel allá, es que la hermanita allá, es que el hermanito acá. Pero en el culto, ¿no? Tú y yo. Amemos de corazón. Está chillando, ¿verdad? Y a la hora de criticarnos, ¿no?, nos acordamos de ese. No, de la solamente. Y viendo de reúno, ¿qué le está haciendo mal, verdad? Hemos caído tristemente como iglesias evangélicas en religiosidad sin amor. Y un día seremos juzgados por esas cosas, hermano. Nos cuesta perdonar. Hola. Nos cuesta perdonar. Si nos ofenden, si nos dañan, sonreímos, pero esa sonrisa es fingida. Saludamos, pero ese saludo es como, hermano, un Oscar al mejor saludo. un Oscar a la mejor sonrisa, un Oscar al mejor Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Darnos cuenta que la gente no es perfecta como cuesta, porque los únicos perfectos somos nosotros, los demás. Todos queremos perfección en otros, pero la nuestra no la vemos, hermano. Amén. Todos queremos perfección en otros, pero esto se aquí, que esto se haga allá, hagamos de esta manera y de lo otro, pero no. Cuando usted perdona, hay libertad allá y hay libertad aquí. Cuando usted y yo no perdonamos, hay un nudo allá, pero también hay un nudo aquí. Y por eso no somos bendecidos. Cuando vamos a orar por alguien que se está muriendo, que a mí me gusta preguntar es, ¿ven paz con todo? ¿Tiene algo que arreglar antes de morir? ¿Y ustedes? Ay, mami, yo no estoy pensando en morir, me voy a morir 200 años más de aquí para allá. ¿Qué tal tenía el necio esta noche? Vienen a pedir tu alma y lo que tienes. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, hermano. Todos nosotros esta tarde, desde aquí para allá, tenemos algo que no hemos perdonado. Usted sabe. Usted tiene un nudo allá. Si yo no he perdonado, tengo un nudo allá. Y la bendición no va a bajar. Porque aquí también hay otro perno. Y allí sí yo creo, hermanos, que cuando oramos de esa manera, las oraciones no pasan de dónde. A ver cuántas hay trabadas hay todavía. Y no van a subir. Y no van a llegar. Y nos vamos a pelar las rodillas y nos vamos a quedar sin garganta. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Deshace lo que tiene aquí. Y no lo estoy diciendo en el sentido que lo usan bellas iglesias, hermano. No. Amar al prójimo, hermano, se muestra con acción. Amén. Ama usted al hermanito que tiene su edad. A ver, hermano. ¿Le ha sacado alguna cólera alguna vez el hermanito que está a su lado, hermano? Ay, mi hermano, dice, entonces, mira cómo lo apreciaba, pero él, ay, bajó lo que yo sentía por él. No, entonces nunca lo amó. Porque Jesús, a pesar de que todos aquellos lo traicionaron y le hicieron las cosas, los amó hasta dónde, dice. Hasta el fin. Pablo dice, por todo y en todo estoy enseñado. A padecer persecución, a sufrir. Y a mí me impactan esas palabras porque Pablo dice, yo estoy listo para todo. Nosotros no pensamos aguantar hambre y todo, no. En términos espirituales, Pablo estaba listo, aún hasta para que lo dejaran solo. Y aún Pablo dice acerca de que él Alejandro el carretero, ¿cuánto daño nos ha hecho? Porque el Señor te lo demande en el día. No sea mi juicio, sino que sea quien sea el Señor. 1 Juan 3:16, primera de Juan, no San Juan, sino primera de Juan 3:16. Bonito estos dos versículos, hermanos. Y este se nos regalo gratis para que se nos lleve a su casa, ¿verdad? Primera de Juan 3:16. ¿Lo encontró? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros ponemos el orgullo primero, ¿verdad, hermano? Pero dice que Él puso su vida por nosotros. Lea conmigo la última parte que termina ese versículo. También nosotros debemos poner nuestra vida. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Maestro, ¿qué puedo hacer? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor narró aquella historia del buen samaritano. La religiosidad no hizo nada. El sacerdote, el escriba y todo lo que pasaba, solo le dieron vuelta, no lo vieron. Pero dice, hermano, que aquel samaritano fue movido a qué, hermano, a misericordia. Ramón, que no lo conocía, se compadeció de él, vio su condición y dijo, algo puedo hacer por lo menos. Porque amar, hermanos, es acción. Amén. Amar es acción. Tal vez hoy no necesitemos de amor, pero siempre lo vamos a necesitar en esta vida. Tanto darlo como que, hermanos, como recibirlo. Es parte, Dios nos ha hecho, hermanos, con esa conciencia de amar. Hermanos, el amor exige sacrificio. Amén. Exige sacrificio. Amar, hermanos, cuesta. Y cuando pensamos en la iglesia, hermanos, cuando decimos que vamos a amar, hay que dejar la gloria por el Calvario. Hay que dejar, hermanos, el orgullo por la humildad. Si amamos, tenemos que someter, ¿qué, hermanos? El orgullo y volvernos humildes. Si amamos, tenemos que dejar la comodidad por el servicio. Comenzar a servir, comenzar a hacer las cosas. Señor, yo te amo, pero no hago nada por tu obra. Señor, yo amo este lugar, pero no hago nada también. Señor, yo te amo y amo a mis hijos, mi familia, pero no mostramos, hermanos, por esto. Dejar la comodidad por el servicio. Dejar la altivez por la sencillez. A muchos se nos sube rápido el quema. No nos pasa nada. Como en el café, ¿verdad? El problema es que, ¿qué hace espuma? Se va. Como el rizo, cuando usted lo está echando, ¿verdad? El espuma. Así se nos sube el orgullo y la actividad, hermanos. ¿O no? Mira que está a su lado. Y así no se haga activo. Tenemos que ser sencillos delante del Señor. Amén. Si amamos, tenemos que volvernos sencillos, hermanos, delante del Señor. Si amamos, tenemos que dejar las amenazas por la paciencia. Si otra vez me vuelven a hacer eso en el ministerio, ya no voy. Es que están tirando cabeza y no lo hicieron, ya no voy. Amenaza, ¿verdad, hermano? Y amenazamos, hermano, las amenazas no son para nosotros. Nuestra actitud debe ser, hermanos, tener paciencia en medio de las cosas. El amor exige sacrificio. Tenemos que dejar el enojo también, hermano, por la paz. ¿Cuántos somos de los que ponemos paz donde estamos, hermano? Somos de los que le damos una pichinga de gasolina y qué, hermano. Ojo. ¿Verdad? Para que haya fuego necesita dos cosas, ¿verdad? Algo que lo inicie y otro que lo combustione, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esas cositas, hermano? ¿Cuál es su nombre, verdad? Y ahora si nosotros así somos, voy a apagar el fuego con gasolina, ¿verdad? Hay que dejar el enojo por la paz y amamos. Amén. Busca la paz y qué dice la Biblia, hermanos. Hay que dejar la amargura por la alegría. Yo creo que el hermano que está a su lado no viene amargo esta noche, ¿verdad, hermanos? Amén. No, viene alegre, viene feliz. Y si viene así, dígale. Cambiemos por la alegría. Amén. Cambiemos por el gozo. Si amamos, podemos cambiar eso que sentimos, esas cosas que nos llegan. La lepre, hermano. La lepre. No, hermano. El diablo, hermano. Se nos meten en la depresión. El estrés, hermano. Hasta 4 y 5 puede ser, ¿verdad? Somos nosotros. Ay, es que te dije eso porque yo venía estresado. Es que venía en problema. No, no amamos. Cambiamos la amargura por la alegría. alegría cuando amamos. Amén. Qué bonito cuando el Señor aquel pueblo fue al desierto y encontraron aguas como amargas. Y solo quien puede cambiar la amargura de nosotros, hermano. Hay que ir a él, hermano. A no amar a ese lugar, hermano. Y así andamos, hermano, que como los marinos, ¿no? La idea de amar es amargo. En el término bíblico. Y muchos de nosotros somos marinos no tatuados, ¿no? Amar. Que es más fácil un café de velorio, hermanos, que pasarnos a nosotros. Si amamos, vamos a cambiar la amargura. ¿Por qué, hermanos? Por la alegría. Los insultos por el silencio. Amén. El sabio mejor que él. Cuando amamos, cambiamos la crítica por la ayuda. Amén. En lugar de criticar, vamos y le decimos, hermano, podemos hacer esto juntos. Quizás lo podemos hacer mejor. Hay que saber hacerlo, hermano. Amén. Porque a veces podemos criticar lo que otro está haciendo, pero nosotros no estamos haciendo nada, hermano. Si él está haciendo las cachas, por lo menos. No, tenemos que activar, hermanos, tenemos que cambiar, porque tenemos que reflejar que somos discípulos de quién, hermanos, de Jesucristo. Es decir, que amar al prójimo, hay que mostrar lo que lo amamos. Amén. Aunque me das cólera, fíjate por ratos, pero a ti te amo. Y vamos a entendernos, y vamos a arreglarnos. Y vamos a caminar bien, porque en amor van todas las cosas bien, hermanos. Ahora permanece la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor, porque es lo que une, hermanos, todas las cosas. La última cosa que yo creo que vamos esta noche en este punto, hermanos, es que arreglar cuentas es de un buen creyente. Amén. No es de un creyente cualquiera. Arreglar cuentas es de quién, hermanos. Jesús y Pedro arreglaron cuentas antes de que el Señor se partiera. Se fueron. Bueno. Mi Pedrito, tenemos algo pendiente. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Te amo. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Y quiero que tú me digas, Pedro. Un buen creyente sabe arreglar qué, hermano. Cuenta. Para que no te falta ver, hermano. Le ha resentido, hermano. Le ha resentido, hermano. ¿Cuántos jóvenes le habrán resentido, hermano? ¿Sí? Los de religión no se digan, hermano. Los de ministerio musical. Pero si no estamos bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Arreglarse? ¿Arreglar cuentas? Y yo le dije unas cuantas verdades, no. Digo insultos de otras cosas y este dijo que eran verdad, pero no eran, porque no las dijo en amor. ¿Ven? Decir un montón de cosas es fácil, hermano. Las cosas que somos buenos cristianos, el punto es, somos buenos cristianos, no porque vayas, no porque bien menos, no porque eres, no porque tengas tanto aquello, no. Mostralo. Si te vienen a pedir perdón, si te toca pedir perdón, qué bonito, me vino a pedir perdón. Pena no debería de dar, ¿no? Más si somos los culpables. Bueno, sí. Primera de Juan 3:18. Cuentas es de un buen creyente. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos buenos creyentes hay acá, hermanos? No vinieron, qué lástima, ¿verdad? Hay descuentas, ¿verdad? 3:18. Hijitos míos, leámoslo juntos, hermanos. Palabra del Señor, dice: no hablemos de palabra ni de lengua, sino de qué. Capítulo 4, versículo 7 al 10, también de primera de Juan. ¿Por qué Juan habla de esto? Porque Juan recibió ese mandamiento y lo tomó de donde, hermano, lo tomó en el corazón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, el odio de quién es. Del diablo entonces. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Sin amor. ¿Cuántos hijos del diablo hay acá? Porque no, Dios no es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce. El que no ama, allí detengamos. Es decir, que cuando yo no amo y no estoy dispuesto a perdonar, eso muestra que yo no soy discípulo del Señor, porque ni siquiera le he conocido. ¿Ven? Aunque no diga amén, así es, hermano. Así que si andamos unos cuantos clavos allí que no hemos perdonado, es muestra que no hemos nacido. Y lo podemos decir con propiedad, hermano, porque el versículo anterior que hemos leído dice el versículo, hermanos, ahí el que acabamos de leer en el 3:18, que amemos, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y lo más bonito, conoce, porque sabe que la voluntad de Dios es amarnos unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es el ejemplo de amor? Hemos dicho, hermanos, Cristo. Saltemos al versículo 20 y leámoslo juntos, hermano. Qué bonito sería cuando leemos juntos. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten la mano los que aman a Dios. Y aquí viene la otra parte, qué bonita, mire, hermano. Y aborrece a su hermano, allá no me levante la mano, si aquí porque no nos crece la nariz, no porque fuéramos como Pinocho, hermano. Aleluya, hermano. Sí, pero no amo al hermanito. Al hermanito. ¿Somos qué, dice, hermano? Y de gran calibre, hermano. ¡Ja! El Oscar, hermano, la mejor mentira. Que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? Ay, está aburrido, estoy de verlo, hermano, está aburrido, estoy de verla. ¿Cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Ay, Señor, yo te amo a ti, pero este no lo hace. Que lo perdone Dios porque yo no puedo. Imagínate. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Amén. El creyente tiene este mandamiento del Señor. El que ama a Dios. Más claro. Ni el agua, ¿verdad? Tenemos este mandamiento. Pero si usted y yo no lo tenemos, dice el 8, es porque no hemos conocido a Dios. Y no nos vamos a cansar de predicar que los frutos del creyente se ven, se sienten, se pueden apreciar. Y si no los estamos dando, hermanos, tenemos que poner nuestras barbas en remojo y pensar: Señor, ¿verdaderamente soy un hijo tuyo o yo creo que soy un hijo tuyo? Porque puede estarme engañando que yo soy hijo tuyo, Señor, pero no estamos dando frutos, los frutos que el Señor espera. Estaremos en problemas con Él. Según lo dice, amo a Dios y no amo a su hermano. Yo creo que necesitamos esa clase de amor todos como congregación. Si no podemos soportar los errores de unos a otros, este lugar entonces no es para nosotros. Y yo lo digo con amor, porque si fallamos, es para tener la oportunidad de aprender a perdonarnos unos a otros. No somos mayores que Jesús nosotros. ¿No hay alguien mayor que Jesús aquí? ¿Hay alguien que sea más que el Señor Jesucristo? ¿Con cuántos errores no nos ha perdonado el Señor? ¿Con cuántas maldades no nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántos pecadazos, hermanos, negros y recontranegros teníamos? Pero el Señor, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha perdonado. Y qué bonita parábola la que el Señor narró de aquel que perdonaron una deuda chiquita, grande, pero no le quiso perdonar a aquella más pequeñita, al hombre. Aquel fue agarrado y le sacaron hasta lo último. Y ese fue el Señor Jesucristo. Este es un tema, hermanos, que yo le invito a que lea todas las cartas de primera de Juan en su casa. Y que comencemos a pensar: estoy amando como tú quieres que haga. Estoy amando como yo quiero. Lo que nos quede, hermanos, claro es: no amamos a Dios y no amamos a los hermanos. Somos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. Y la segunda cosa, dice el Señor a su pueblo Israel: hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, hoy es tiempo de estar en paz con Dios. Hoy, con lo que usted cuenta, es como hoy. ¿Qué tengo que hacer esto a las 8 de la noche y que sabe si va a llegar? Su tiempo es hoy. Es tiempo hoy de aprovecharlo, hermanos, y de comenzar a amarnos unos a otros entrañablemente como Dios quiere que nos amemos. Y como Él nos ama. Va a costar, hermano. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, hermano. Pero no hay gloria sin Calvario. Amén. No hay gloria sin Calvario. El amor más grande que hemos recibido es el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Dios me ha capacitado para poder perdonar. Si somos hijos de Dios, podemos perdonar, hermanos, hasta lo sumo. Hasta lo que no se imagina. Cuesta, cuesta. No le estoy hablando, hermanos, de que así, ah, bonito, voy a aprender a perdonar. No, cuesta. Pero si no aprendemos, entonces no hemos conocido el amor de Dios. Esta tarde, ¿por qué no nos ponemos de pie? Si usted tiene algo que arreglar, quizás usted ha dicho algo de algún hermanito, de algún hermanito, y usted no se siente bien. Uno va a decir: vaya bonita, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo, no puede hacer. Pero si no, sea bendecida. No va a haber bendición sobre nosotros y nuestra familia si no aprendemos a amar como Cristo nos ha amado. Nuestro Padre, esta noche te damos gracias. Somos pecadores, perdonadnos por tu gracia. Qué triste saber, Señor, que a veces estamos metiéndonos en tantas y tantas cosas. Se nos ha olvidado lo primordial, Señor, que unió a la iglesia primitiva. Estaban todos unánimes, dice tu palabra. Había amor. Hoy en día, como iglesia, Señor, colectivamente nos hemos olvidado quizás del amor. Nos criticamos, nos herimos, nos dañamos, Dios. No hemos tenido la capacidad de poder perdonar porque no amamos, no hemos conocido lo que es el amor, Señor. Oh Padre, por eso hay crisis a veces en nuestra vida, hay enfermedades, hay problemas, hay situaciones. Yo quiero ponerme en tus manos también, Señor, porque tu palabra también es para mí, Señor, primeramente. Gracias porque nuestro corazón, Dios, está en paz. Quizás, Señor, alguno de nuestros hermanos no está del todo en paz. Y si no está en paz es porque tu Espíritu Santo le está dando testimonio que es hijo tuyo y que no tiene que estar así, Señor. Si usted se siente quizás golpeado por la palabra, ¿por qué no le pide perdón al Señor en su casa? Ahí donde está. Y una actitud de reverencia y de humildad le dice al Señor que le perdone. Porque quizás hemos quebrantado ese mandamiento precioso del Señor. Y nos hemos olvidado que tenemos que amar como tú nos has amado, Señor. Hemos tomado el camino equivocado, el camino de la amargura, del odio, de la crítica. Pero esta tarde, perdónanos, Señor. Ayúdanos a amarnos de verdad, a apoyarnos, a entendernos, a mejorar las cosas. Y en esta hora también, si hay alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón, les invito. Ese amor está abierto para usted también esta tarde. Para que usted crea que el Señor le ama, que el Señor puede rescatar, que el Señor puede cambiar su vida. Señor, esta tarde creemos tu palabra. Somos amonestados con ella. Ayúdanos, por favor, a vivir como a ti te place. No como nuestro orgullo, nuestra gana, nuestro deseo de vivir. Señor, cuando obedecemos, qué alegría hay en el corazón y aparte hay bendiciones para tus hijos. Permítenos ser una iglesia obediente. Una iglesia que te ame a ti, pero que ame también los unos a los otros, Señor. En esto conocer a la gente que somos tus discípulos, en que nos amamos unos a otros. Gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos esos versículos en la Biblia. Ayúdanos, porque si sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, ya nos cuenta como pecado. Lo que tenemos que arreglar, lo hagamos lo más pronto posible, Señor. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Hay venta de los hermanos allá afuera. Gracias, Señor, a tus ojos, que tú nos quieres llevar a la iglesia de los hermanos. Que Dios nos bendiga. Ayuda a los jóvenes, por favor, a desconectar el equipo de Señor. Hermano, está ahí. Por minimizarlo lo hace el rey, que lo hallaba. En las prédicas dominicales estaba. Pero es que como está en el escritorio no se mira. Ah, lo vi. No lo hallaba. Pero no lo hallaba, ¿cómo no? ¿Cómo no? Después lo vas a encontrar, pero... Me voy allí y lo estoy poniendo. Dije yo, ¡ay, si lo cambié! Hermano mío, está saliva, le echa la bota, si no. A ver cuántos días pasa. Ay, Dios, me está grabando. Está grabando, pero sí.